Transmite desde Neuquén Capital, Radio City, en 104.1, uniendo los opuestos. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Hola, buen día. ¿Cómo estuvieron? ¿Cómo pasaron la semana? ¿Cómo están? Bienvenidos a este fin de semana largo, Pascua, ¿cómo la están pasando? Sí, estamos en vivo. Mi nombre es Gabriel Caraballo. Esto es Music Car hasta las 13 horas. Estamos en vivo, ya me llegaron mensajes, vas a estar, están en vivo, sí, 10 y 10 de la mañana, sábado 16 de abril, fin de semana extra largo de Pascuas. Hasta las 13 horas estamos en Radio City 104.1. Te podés descargar la aplicación del Play Store, busca Radio City Neuquén, nos llevas a donde vayas, ¿eh? No hay excusas. ¿Dónde estás? En Las Grutas, en Villa Langostura, en Junín, hasta en Piedra del Águila, donde estés nos podés llevar en tu celular. Nuevo enlace que lo podés descargar, está subido a nuestro estado de WhatsApp y también en las redes sociales. Es un nuevo enlace, no sé qué pasó con el anterior, bueno, están tratando de solucionarlo hace tiempo, pero por lo menos por ahí nos van a poder escuchar online. Claro que sí, está habilitado nuestro medio de comunicación, nuestro WhatsApp. Ya nos podés enviar tu saludo, tu fotito. ¿Estás desayunando? ¿Estás paseando? ¿Qué estás haciendo este fin de semana? ¿A dónde? Al 299-428-4328. También mandá tu nombre y DNI. Yo sé por qué te digo, tu nombre y DNI también. Esto es Radio City 104.1 y te acompañamos toda la mañana del sábado hablando de autos, por supuesto, y lo combinamos con la mejor música. Vamos a reiterar nuestro medio de comunicación para que nos envíes tu audio, tu saludo. ¿Qué estás haciendo? ¿Desayunando? ¿Estás paseando? ¿A dónde lo haces? Tu nombre y DNI también, no te olvides. Al 299-428-4328. Vamos a arrancar este sábado a la mañana. Sí, estamos en vivo. 10:14 de este sábado 16 de abril. Sábado de Pascua, ¿sí? Vamos a arrancar con todo. The Killers, me dice el señor musicalizador, para arrancar la mañana, ¿eh? Radio City 104.1. Ya estamos de vuelta, hermosa mañana, hermoso sábado que tenemos hoy, totalmente despejado acá, tenemos abierta la puerta del balcón, esperando que pase el primer avión, no, ya debe haber pasado, pero en cualquier momento va a aparecer, siempre esta hora pasa uno, y estamos viendo el cielo totalmente despejado, Vamos a tener un fin de semana increíble, según el pronóstico. Después pasa otra cosa y dicen, che, Gaby, no, según el pronóstico va a estar muy lindo, al menos acá en Neuquén Capital, 10 horas 19 minutos, ¿estás en vivo? Me dice, sí, estamos en vivo, te podés mandar tu audio, tu mensaje, tu nombre y DNI para participar del sorteo que tenemos hoy. Hoy tenemos premio de la gente de Álvarez Neumáticos, una alineación y balanceo, y volvieron los 20 kilos de leña de Leñiveri, leña donde estés, Así que manda tu nombre y tu DNI, ¿a dónde? Al 299-428-4328. Querido, ¿cómo andás? Buenos días, ¿qué tal todo? ¿Cómo anda la cosa? Yo esperaba que saliera un poquito el sol porque ha estado lloviznando temprano por la mañana, aunque me levanté un poco tarde hoy, te confieso. Mucho trabajo esta semana que pasó, no sé si fue por lo de Viernes Santo, no sé. Muchísimo trabajo, no me acosté muy tarde anoche y me levanté tarde. Así que recién ahora vamos a empezar la jornada, como escuchás, pajaritos de fondo y una humedad y un calor de aquello. Así que bueno, empezar el trote, saludos para toda la familia de Music and Cars y te sigo escuchando. Un abrazo. Y ahí lo escuchábamos a Marcelo, uno de los primeros que nos enviaba su audio desde Miami. Está lloviznando, acá tenemos totalmente despejado para envía tuya, Marce, así que vamos a estar. ¿Qué temperatura tenemos? A ver, dígame. Allá vamos con más mensajes. 16 grados, va a estar muy lindo hoy y máxima de 23. Mañana va a estar muy, muy parecido como está el clima hoy. Mínima de 9, máxima de 24. Así que vamos a tener un gran fin de semana, como dijimos hace unos minutos. Javier, que también uno de los primeros, dice, hola Gaby, ¿cómo va? ¿Cómo anduvo esa semana? Primero felicitarte nuevamente por los programas de los viernes. Bueno, Javi, muchas gracias. Y ahora dispuestos a escuchar mucha info y mucha... A ver, vamos por acá, porque ahí no sé qué pasó con la compu. Y mucha música. Por ahí te pido algo, que tengas una gran mañana. Por favor, sí, Javier, por favor, pedí, solicita. Ustedes también lo pueden hacer, al 299-428-4328. Jorge. Jorge también que dice, presente desde acá, desde Neuquén, nos da el buen día. ¿Cómo anda Jorge? Gracias por estar del otro lado. No se olviden de mandar nombre y DNI para el sorteo, alineación y balanceo. La gente de Álvarez Neumáticos y los 20 kilos de leña. Javi, manda tu DNI también. Jorge también. Andrés de La Pampa dice, buen día, ¿yo lo puedo enviar? Vos lo podés enviar. Cuando vengas para acá, si ganás, lo podés retirar al premio. No hay problema, Andrés. Saludos para vos también. Y hoy vamos a hablar de qué son, bajamos un poquitito más la cortina, ya está muerto. De qué son los sistemas HADAS de conducción, son ayuda justamente a la conducción. Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de los vehículos más seguros y más baratos en el mercado nacional. Y tenemos también más para hablar, vamos a tratar de que entre todos son 10 y 24 de la mañana. Tenemos más mensajes por acá, a ver, por este lado. ¿Quién nos dice? Javier dice, se anota con él, 503, muchas gracias, dice. Bueno, Javi, ya está anotado. Jorge con el 016 también. Andrés, muy bien, 150, sí, ¿por qué no? Andrés de La Pampa, que también se anota para el sorteo. Así que vos también lo podés hacer, al 299-428-4328. Vamos a ir con música, vamos a ir con Mr. Jones y Perdiendo Mi Religión. Arranquemos, no, ya estamos, pasamos media hora casi del programa, así que vamos con música. With a black hair, flamenco dance, you know she danced. City, espacio libre de bachata, reggaetón y salsa. What you drinking? Rum or whiskey? 10 horas 34 minutos. Estamos en vivo, por supuesto, y es momento de empezar a hablar a lo que vinimos, que son los sistemas ADAS. Los fabricantes de vehículos están continuamente innovando y dotando a los vehículos de sistemas muy sofisticados, con un gran nivel tecnológico más avanzado cada vez que va pasando el tiempo, ¿no? Con el fin de reducir continuamente el número de accidentes de tráfico, heridos y víctimas. En la Unión Europea, nos vamos para aquel lado, que son los que están más avanzados, tienen previsto que con la implantación de algunos de estos sistemas de forma obligatoria para los fabricantes de vehículos, se puedan evitar entre 25.000 muertes y alrededor de 140.000 heridos graves hasta el año 2038. Así como en Europa y los mercados más importantes crecen en este nivel de seguridad, que equipan, digamos, el tema cuál es, equiparlos a los autos de serie, tendríamos que decir. Acá en la región aún estamos un poco más relegados, ¿no? Porque los gobiernos y las automotrices siguen posponiendo estos requisitos obligatorios. Pasó, creo que después vamos a hablar un poquitito, con lo que el ESP, ¿no? Que este año se implementó a partir del 1 de enero, pero eso era algo que estaba, se venía posponiendo desde el 2020. Una de las grandes novedades de la seguridad son los sistemas de asistencia a la conducción, que ayudan a conducir, alertan al conductor de una situación de peligro e incluso intervienen en la dirección y los frenos para evitar un accidente o mitigar sus consecuencias. Un estudio en España asegura que si todos los automóviles, contarían con estos sistemas, bueno, se evitarían o reducirían las consecuencias, escuchen, en un 57% los accidentes. Obviamente que esto también va a repercutir en el costo de los seguros, si nos ponemos a pensar, ya que en los vehículos que lleven incorporados estos sistemas se podrá reducir la cuota, como sucede en algunos países, ya lo están implementando, donde el seguro baja porque tiene estos sistemas de ayuda a la conducción, ¿sí? Para evitar este tipo de accidentes. Bueno, pasa, por ejemplo, en vehículos que están, acá lo podemos ver en nuestro mercado, en vehículos que tienen rastreadores y esas cosas, bueno, a veces por el tema de los robos, la cuota es un poco más económica, ¿sí? Y ahora nos vamos a meter en qué son los sistemas ADAS. Estas siglas significan que son sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Hay que dejar en claro que son sistemas de ayuda a la conducción, como su nombre lo indica, ayudan al conductor y no son un piloto automático. Esto no es como el piloto automático del avión. Hay que tener siempre máxima atención durante la conducción. ¿Cuáles son los principales sistemas ADAS? Bueno, vamos a arrancar con uno de ellos, que es la detección o avisador de ángulo muerto. Este sistema tiene la misión de avisarnos si un vehículo nos va a adelantar o no lo hemos visto por los espejos retrovisores. Bueno, te avisa con una luz en el espejo retrovisor, ya sea en el exterior, ya sea del lado izquierdo o derecho, de la presencia de vehículos adelantándonos. Esto es muy bueno porque hay un ángulo que se llama muerto, justamente, como comentamos recién, y si vos es un ángulo donde vos no podés ver el vehículo que te está adelantando, y muchas veces cuando uno se mueve en la ruta, por más que tenga el giro todo, no lo ve, entonces muchos accidentes ocurren de esta manera, así que es un sistema muy, muy bueno y que sirve muchísimo. Control de crucero adaptativo es otro. Nuestro vehículo mide y mantiene continuamente la distancia con el vehículo que nos precede, ¿sí? O sea, que el vehículo que tenemos adelante lo va midiendo. Y si lo ve necesario, porque nos aproximamos mucho sin darnos cuenta, bueno, nos va frenando el vehículo o lo acelera, pero sin dejar de prestar atención a la conducción. Esto también es algo, el crucero adaptativo, porque está el control de crucero que tiene la velocidad fija, que ya hace muchos años que está en el mercado, pero esto es justamente adaptativo, que va leyendo todo lo que va adelante, ¿sí? Entonces va frenando, acelerando según la velocidad de lo que tenga adelante. Alerta de sobre tráfico cruzado. Este sistema, bueno, ¿qué hace? Avisa al conductor si hay vehículos cruzando por detrás. En la maniobra de marcha atrás, ¿sí? Cuando usted, por ejemplo, salir de un garaje, de un estacionamiento, o cuando están haciendo marcha atrás, bueno, este sistema evita que haya un choque, no exime, obviamente, que vos podés salir mirando para adelante, poniendo la música, no, tenés que mirar, obviamente, vamos a aclarar eso, tenés que mirar para atrás, como lo haces normalmente. Estos son sistemas de ayuda a la conducción. Como dijimos, no son piloto automático. Entonces, si tenés algo que se va cruzando y vos no lo ves, sí, puede ser, acá me dicen que Jorge me dice, puede ser, sí, un perro tiene que detectarlo, sí. Bueno, hoy tienen muchos lo que es los sensores de estacionamiento, cámaras, bueno, eso también. Esto es algo más por los ángulos que abarcan, tiene mucho más, abarca mucho más, entonces es mucho más seguro, por decirlo de alguna forma, este tipo de sistema. Después nos vamos a lo que es el sistema de cambio involuntario de carril, ¿sí? Se llama LDW, que tiene la misión de ir detectando continuamente y leyendo a través de sensores infrarrojos o por cámaras las marcas viales de la carretera, ya sean continuas o discontinuas, según el sentido de circulación, ¿sí? Cuando se cambia de carril involuntariamente, o sea, sin haber usado el giro, sería, o sea, vos te cambiás de carril, si no tenés la costumbre de usar el giro, te va a pasar, y tenés este sistema, el sistema entiende que hay un cambio y ha sido de forma involuntaria. O sea, si vos pones el giro no va a pasar nada, pero si no está el giro puesto, bueno, el sistema va a detectar que ha sido un cambio de forma involuntaria, con lo cual avisa de diferentes formas al conductor, puede ser testigo luminoso, en el cuadro de instrumentos, haciendo vibrar el asiento del conductor o también señal acústica. Cuando esto ocurre, bueno, obviamente lo pone en alerta al conductor, el cual debe rectificar la trayectoria del vehículo para evitar posible accidente. ¿Sí? Esto es muy bueno a veces por el tema de gente que anda mucho en la ruta o gente que tiene algún tipo de inconveniente, hay enfermedades que les causan sueño, y bueno, esto está muy bueno porque se van a poder evitar todos estos tipos de accidentes frontales, ¿no? Que suelen tener muchas muertes, así que estaría muy bueno que se implemente cuanto antes. Después vamos a ver dónde se está implementando, no sé cuándo va a llegar acá a nuestro país, siempre estamos más o menos unos 10 años por detrás de cuando se implementan en Europa, ¿sí? En países de primer mundo, así que, pero bueno, ya hay vehículos, sí, obviamente acá me preguntan, sí, ya hay vehículos que lo traen, ya hay varios vehículos que lo traen, son de primera línea, de alta gama, ya están trayendo estos sistemas. ¿Qué me mandan acá? Vamos a ir con mensajes. Sí, Jorge, eso sí. Sí, lo que contaban recién, sí. Hay vehículos que ya lo traen. Vehículos de alta gama, sí. Sí, acá me hizo un comentario una marca. Nos vamos a Tierra del Fuego. Ya anduvimos con Marcelo de Miami. Ahora nos vamos con Marcelo Conchelo de Tierra del Fuego. Dice, muy buen sábado, Gaby. Arrancando esta mañana soleada, muy fría. En un rato salimos a la calle, buena jornada para todos. Y nos manda su clásica imagen, su fotito, con su matecito, un mate blanco, termo también, combinando los colores, Gran mañana, Chelo, para vos. Y abajo nos pone, dice, pensar que hay gente que sigue sin saber ver por el espejo retrovisor del acompañante. Viste que es levemente parabólico, claro, y la sensación de distancia es diferente, sí. O directamente ignoran todos los espejos y bueno, salen en la noticia. Sí, sí. Hace muchos años, yo recuerdo que había vehículos que venían sin espejo del lado del acompañante, ¿sí? hace muchos años venían sin espejo del lado del acompañante vehículo, como, no sé, no voy a dar marca, pero te estoy hablando de más de 30 años atrás, venían sin espejo del lado del acompañante, lo traían como accesorio adicional, o sea, cuando vos ibas a comprar el auto, ¿no querés poner espejo de este lado? No, sí, no, bueno. Como que lo que pasaba del lado derecho no importaba, ¿viste? Hoy en día, obviamente, lo traen todo, lo que estábamos hablando, que cada vez va a traer más sensores, todo para hacer los vehículos más seguros, ¿eh? Así que, pero me acuerdo, ¿eh? Yo me acuerdo, y no quiero dar marcas para no pecar, pero me acuerdo que venían y lo daban como opcional. También para no entrar en una contienda, ¿no? Che, ni espejo traían, porque ya siempre hay algún bromista. Entonces, pero sí, venían algunos sin el espejo del lado derecho y, bueno, cosas que se fueron avanzando, ¿no? Fueron avanzando terriblemente, terriblemente. Y acá me llega un mensaje, otro mensaje de Chelo, de Tierra del Fuego, me dice, lo que me sigue sorprendiendo, me dice, son los vehículos autónomos que usa Waymo, dice, y otras empresas en Estados Unidos, últimamente vi que están probando camiones con equipo térmico, Waymo ya tiene, y UPS y otros, me dice. Sí, hay algunas... que están probando el sistema así de vehículos autónomos. Es un... Bueno, tampoco estamos tan lejanos, ¿eh? Yo creo que se va a implementar la tecnología, pero bueno, va a ser raro ver un vehículo sin conductor. Me dice acá, ¿qué me dice Jorge? Hay un Lexus, puede ser, Gaby. Creo que sí, no me acuerdo la versión, ahora vamos a googlear. Creo que hay uno, sí, que es autónomo. El Renault 9 base no lo traía al espejo, claro. ¿Cuánto le puede costar a una fábrica poner un espejito más? Vos sabés que eso que decís, Chelo, bueno, un espejo, no sé, lo que ponele, vamos a poner un valor, 500 pesos, ¿sí? Que no con lo que vale un vehículo, no vale 500 pesos hoy un espejo, pero por decirlo, con lo que vale un vehículo no tiene, no sé, estamos hablando de autos, ponele un auto que vale 4 millones de pesos, que valga 10 mil pesos el espejo. Nos vamos a algo más caro, vamos a poner 10 mil pesos y no tiene. Vos decís, che, 4 millones de pesos, 10 mil pesos. Lo que pasa es que se ahorran esos 10 mil pesos por la cantidad de vehículos que fabrican. Pasa lo mismo con la rueda de auxilio, que te ponen una rueda que no es similar a las que tenés, que mayormente encima no es que no sea la llanta original que vos decís. Bueno, no es la llanta, me trae una llanta de chapa del mismo tamaño y la cubierta del mismo tamaño. Te ponen una llanta distinto tamaño y cubierta distinto tamaño. Son las famosas cubiertas temporales que te sirven para andar a 80 kilómetros por hora. Bueno, de esa forma abaratan mucho costos en cada vehículo que sale de la línea de producción. Entonces, ahí es donde está el punto. Hoy en día, obviamente, los espejos son algo que ya vienen estipulado que tienen que salir a la calle con eso, como se implementó a partir de este año el ESP, como años anteriores en nuestro país llegó el airbag. Entonces, bueno, ahí después como fue todo avanzando, desde que antes los vehículos venían sin cinturón de seguridad, sin apoyacabezas, es un montón de cosas. Entonces, fueron sistemas que se fueron implementando, el ABS también, que fue de la mano acá en nuestro país, con el airbag, se fueron implementando para seguridad. Vamos a seguir con música, 10:49 de la mañana, ya casi, qué rápido, ya casi se nos va la primera hora. Recuerden mandar su nombre y DNI al 299-428-4328. Hoy tenemos 20 kilos de leña de Leñibri para sortear. ¿Se pueden hacer? ¿Cómo están con el tema? Hay gente que lo respeta. ¿Pueden hacer asado? No sé, ¿hoy se puede o no? No se puede, hoy mañana. Mañana se podría, bueno. Hay gente que lo respeta. Ayer comieron pescado. ¿Usted comió pescado? Bueno, comió pescado, muy bien. Sí, está bien, me parece muy bien. Me parece muy bien. Yo soy más abierto a eso, no tengo problema. así que me voy para el lado del sorteo, volvemos para ahí, porque nos desviamos un poquito. Hoy tenemos 20 kilos de leña de Leñiver y leña donde estés, y alineación y balanceo de Álvarez Neumático. Así que mandá tu nombre y DNI para participar del sorteo que vamos a estar haciendo en los últimos minutos del programa. Son las 10 horas 50 minutos. Desde Neuquén Capital estamos, esto es Radio City, quédate en la mañana de City hoy sábado. Vamos con Garbage y Miley Cyrus. Mirá vos. Me sorprende el musicalizador, ¿eh? Vamos, por favor, sigamos hasta las 13 horas en vivo, ¿eh? Yeah.

Max Lubriservice. Mucho más que un cambio de aceite. Turnos al 155-150-161. O acércate a Bahía Blanca 672. Seguinos en Facebook. Max Lubriservice. Excelencia en servicio. Ponete los auriculares. Poné la 104.1. Musicas. Escuchanos online en www.radiocitynqn.com. WhatsApp 299-428-4328. Gaby, acá terminando la sesión. Regular, piso mojado, viento, una garcha. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Perdón por la palabra, gente. Eso que estás diciendo de que las automotrices ahorran dinero en cosas que por ahí resultan insignificantes y no lo son. Te voy a pasar un dato. Eso no lo hacen en Argentina solamente. Acá en Estados Unidos también lo hacen. Si hay problemas con la industria automotriz, como pasó en el pasado 2020-21, vos sabés lo que... Sí, tenés que reírte. Algo que siempre venía incluido eran las alfombras interiores del tapizado. Ahora hay que pedirlas aparte, que en muchos lugares se hacen los boludos y no te las dan, comprando un auto nuevo. Yo las tuve que pelear por el rap que yo compré en su momento. El tipo me dijo, no está así, nada. Esa es una. ¿Qué ahorran? No sé, pero debe ser mucha plata. Y cuando vos la querés comprar aparte, el original, y te arranca la cabeza. Un juego del rap mío, de esas cuatro alfombritas, puede costar 200 mangos, fácil, si es original, si es de aftermarket, o sea, similar, se llama aftermarket, no sé cómo traducir eso, puede salir eso. Pero te cuento un dato más que pasó en los años 70 por el embargo de petróleo de la OPEP a muchos países occidentales. El más perjudicado fue Estados Unidos, que fue en el año 77, creo, 78. Me contaba un señor que es amigo mío y fue vendedor de vehículos en un dealer de Foro, de Chevrolet, no me acuerdo bien ahora, que la rueda de auxilio había que pedirla, si no, no te la incluían. ¿Y qué otra cosa más era? ¡Ay, la radio! La radio había que pedirla. Imagínate, un auto sin radio. Es cosa de loco. Yo no sé qué ahorrarían con eso y qué tiene que ver el petróleo con eso, pero bueno, parece que había una crisis bastante seria en esa época. Por cierto, en el bloque este que estás poniendo ahora, que sonó recién Garbage, me asusté porque digo, si pones I'm only happy when it rains, que significa solo soy feliz cuando llueve, porque acá se está nublando, digo, sería el colmo que me pase esa canción y se la haga llover. Perdón por lo largo del mensaje, un abrazo, sigo escuchando. Bye. Aftermarket vendría a ser genérico, un autopar genérico. Se me va, loco, es que son palabras acá muy comunes, pero... Es que esa traducción de aftermarket literalmente significa después del mercado. ¿Qué carajo, no? Bueno, podés traducir eso así, pero es eso. Bueno, ahí lo escuchábamos a Marcelo de Miami. No, no hay problema, Marce, por favor, no es extenso. Aparte, bueno, no, nos orienta también cómo están allá. Nosotros hicimos en Estados Unidos, primer mundo. Mira, ahí nos cuenta él el tema de las alfombras, ¿no? De su camioneta, de la RAP. 200 mangos, no son 200 mangos nuestros, ¿eh? Recuerden que allá son verdes. Saquen la cuenta. Estamos hablando, entonces, de una... 40 más o menos que le costarían a Marcelo. Es bastante lo que estamos hablando, que es equipamiento del vehículo, alfombras. Bueno, hoy algunos están volviendo a eso. Bueno, el tema que hablaba también de la rueda de auxilio, que era lo que comentábamos. Que hay, bueno, hay vehículos que no la traen. Acá justo estaba con un mensaje, me dice... Marcelo, el otro que tenemos acá en Tierra del Fuego, Chelo, me dice, Eduardo Smog dice que las ruedas temporales son Oreo, sí, así es. Encima son más chicas que las originales del vehículo y hay vehículos que directamente no traen auxilio. Claro, ese es el tema que yo decía, porque si vos te trae una llanta de chapa, vos decís, bueno, es una llanta de auxilio, ¿está bien? La tenés ahí guardada, no podemos empezar a hablar del tema ecológico, todo lo que vos quieras. Pero está guardada en el... y es del mismo diámetro y tenés una cubierta del mismo diámetro, el mismo tamaño. O sea, cuando hablamos, no solo es mismo diámetro, también es el mismo ancho, la misma altura, porque lo que pasa con ese asorio, que no son ni el diámetro ni el ancho, nada es igual. Ese es el inconveniente, ¿sí? ¿Y acá qué me envía? A ver, Chelo. Me envía una imagen, me dice... me dice, hablando de neumáticos... Acaban a pedir que sean homologados y cuestan un... Y me pone un huevito, ¿eh? Los M más S con los tres picos, que son neumáticos, claro, para nieve. Justo en el programa de ayer de los viernes en que hacemos en MX Radio, hablamos del tema de neumáticos y hablamos de estos neumáticos de los M más S, que son neumáticos para nieve, claro. Él está en Tierra del Fuego. Por tema de seguridad, sí, sé que son caros, pero... Pero bueno, mejora la tracción, el agarre, todo, ¿no? Pues en nieve, en hielo, así que bueno, es recomendable usarlo en ese tipo de temperaturas. No así en verano, Chelo lo debe saber, ¿no? Porque se desgastan totalmente rápido. Es un tipo de compuesto distinto, el dibujo es distinto, tiene como unas... enhebrado, todo muy unas líneas muy finitas, las láminas, ahí está, no me salía, las láminas que tiene de separado, ¿sí? En el dibujo, puntualmente para que tenga más agarre. Al ser este tipo de compuesto, bueno, en verano se pueden utilizar tranquilamente, pero se desgastan mucho más rápido, ¿no? Porque es un vehículo fabricado para uso de invierno, sí, los neumáticos M más S, que es frío nieve o como quieran llamarlo, ¿sí? O barro nieve también, mud snow, ¿eh? Eso es lo que significa este dibujo, que tiene que ser el indicado. No sé cómo harán para controlarlo, Marcelo, si te pararán cuando te paran en la ruta, te paran, miran qué neumático tenés, estipulo, no sé si será para las cuatro ruedas, ¿sí? Hay muchos lugares que también piden el uso exclusivo de clavos o cadenas también, ¿eh? Más allá de clavos, estamos hablando todavía más caro todavía, ¿sí? Sí, sí, sí. Y recordá mandar tu nombre y DNI, como lo hicieron, ¿a quién tenemos? Pasamos el papel, ¿dónde están anotados? Como lo hicieron Lisandro con el 067, Mariano con el 837, Ramiro 191, Alberto con el 521, que nos saludan, nos dicen buen día, dice Lisandro, acá estamos presentes, me anoto para el sorteo. Mariano, que también nos envía un sticker y nos dice, me anoto, quiero todo. Ramiro, que dice, buen día Gaby, gran programa, se manda su DNI. Y Alberto, que dice, hola, buen día, y manda su nombre. Bueno, un hombre de pocas palabras, pero se anota, lo tenemos presente para el sorteo. Tenemos una alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos, y tenemos los 20 kilos de leña de Leñibre. Así que mandá tu nombre y DNI al 299-428-4328. Y vamos a seguir hablando. Nos queda un poquitito hablar de los sistemas HADAS. Y vamos a hablar del sistema de detección de peatones y freno autónomo. Cuando el sistema detecta una situación de emergencia, este le avisa al conductor mediante una señal acústica y otra visual, que se reproduce en el cuadro de instrumentos del vehículo o en la pantalla proyectada en el parabrisas. Hay muchos vehículos que tienen este sistema, ¿sí? Consiguiendo con esto que el conductor frene en caso de no llevar incorporado el sistema de frenado autónomo, que ahora vamos a decir, y el vehículo se detenga evitando un atropello. ¿Qué es el freno autónomo de emergencia? Bueno, cuando el vehículo que nos precede produce una frenada brusca, o por el contrario, hemos perdido la atención de conducción por algún motivo, este sistema pone en funcionamiento el sistema de frenos, deteniendo el vehículo o reduciendo su velocidad bruscamente. En este sistema, si es muy brusca la frenada autónoma, hay vehículos que activan al mismo tiempo las balizas, las luces intermitentes de emergencia, para alertar a los vehículos que circulan detrás nuestro que hay un peligro. aún llevado, instalado este sistema, nunca debemos dejar de respetar la distancia de seguridad. Por último, destacar que están los sistemas de sensores de estacionamiento, detecta obstáculos y a medida de ir reduciendo la distancia del vehículo o objeto, el pitido se emite, se va haciendo de discontinuo a continuo. Esto, ¿sí? Son los sensores de estacionamiento, cuando ustedes tienen la marcha atrás, cuando ya detecta un obstáculo empieza pip, pip, más alargado y ya después ese pitido pasa a ser fijo hasta que, bueno, es fijo ya cuando ya está a punto de que vas a tocar el paragolpe del otro vehículo, podemos decir, ¿eh? Esto es algo que ya muchos vehículos traen, se ponen con algunos accesorios que lo instalan en algunos lugares también, ¿sí? Fuera de la agencia, y también traen cámara muchos, que una cámara de retroceso que trae las líneas verde, amarilla y rojo cuando estás pegado ya al paragolpe, ¿eh? Estos sistemas ADAS que hablamos hoy van a contribuir a la conducción se vuelva mucho más segura y fiable, debido a la gran comodidad de estos dispositivos que nos aportan a la conducción, y siempre sin olvidar nunca que hay que estar prestando atención para dónde vamos, ¿eh? Son sistemas que ayudan a la conducción, como dijimos cuando empezamos a hablar hoy, no son un piloto automático, ¿eh? Tenemos más mensajes, ¿eh? Sí, estamos anotados, ya lo tenemos. Sí, me pasaba, me decía, no, ya los tenemos anotados. ¿Qué me dice Chelo? A ver. Que las cubiertas en tracción delantera solo para las delanteras y trasera. A ver, tracción delantera solo las delanteras y traseras, los cuatro neumáticos. Siempre pide si salís de Río Grande hacia el sur, zona cordillera. En el ejido urbano no exigen. Donde están ustedes, si salís, digamos. Si tenés que viajar, te las piden. Pero no me quedó claro si es en tracción delantera, solo las delanteras. Y en trasera, los cuatro neumáticos. Ahí entendí, Chelo. O sea, si es tracción delantera, te solicitan. Te exigen que este tipo de cubiertas para barro nieve las lleves en la tracción delantera. En las traseras puedes poner cualquiera. Y si el vehículo es tracción trasera, te piden en los cuatro neumáticos, ¿eh? Para mejorar el agarre. Bueno, seguimos en esta mañana. ¿Con qué nos vamos, señor musicalizador? Con Rolling Stone y Aerosmith, me dice. Bueno, sigamos, que nos queda todavía, nos falta un montón de programa. Esto es Radio City 104.1, hasta las 13 horas. Estamos en vivo, ¿eh? Esto es Music Cars. Yeah.

más servicios. Frenos, distribución, servicio de cajas automáticas, diagnóstico computarizado con la última tecnología. Turnos al 155-150-161 o acércate a Bahía Blanca 672. Búscanos en Facebook. Max Lubricentro. Mucho más que un cambio de aceite. Excelencia en servicio. Tus vacaciones empiezan con Álvarez Neumáticos y Pirelli. Te esperamos en todos nuestros puntos de venta con las mejores promos y stock permanente. Y durante este mes, llévate tus neumáticos Pirelli hasta en 24 cuotas. En Neuquén, encontralos en Félix San Martín 2214, esquina Carmen de Patagones. Y el Truck Center en San Martín 1398, esquina Ignacio Rivas. Transmite desde Neuquén Capital, Radio City, en 104.1, uniendo los opuestos. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1, Radio City, Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Buen día, andamos ya en la calle en el reparto, che. Sí, tenemos el autito chiquito que tiene tracción delantera y te exige solamente para las dos cubiertas delanteras. Y el furgón que es tracción trasera, sí, las cuatro cubiertas con clavo. Nosotros tenemos las cuatro cubiertas con clavo porque solemos ir a Ushuaia, ¿viste? Bueno, ahí escuchábamos a Chelo de Tierra del Fuego, ¿eh? Le mandamos un saludo a él y a Carlos que andan con el reparto en la calle, mañana fresca había dicho, y nos comentaban en su vehículo, para que quede claro, tracción delantera, entonces tienen las cubiertas esas especiales en la tracción delantera y en el vehículo de reparto tiene en las cuatro ruedas y las tiene con clavo por el tema que suelen ir a Ushuaia. El clavo ayuda a romper el hielo, es por eso. Para generar mejor tracción, entonces, obviamente no, para andar en el asfalto no son muy cómodas, podemos decir, no son para nada cómodas. Bueno, y habíamos hablado, estamos al día con los mensajes, lo teníamos, bueno, por las dudas, el último mensaje era Tomás con el 992, que nos había enviado un mensaje, que se anota para el sorteo, dice, genial radio, la radio, dice, se aprende cada vez más que la escucho. Bueno, muchas gracias Tomás por estar del otro lado, le mandamos un gran saludo por estar presente. Sí, a él lo teníamos anotado, ahí está, Tomás 992, los anteriores ya lo habíamos comentado. Y hablamos de seguridad hoy, de los sistemas de ayuda a la conducción, el sistema ADAS. Y seguimos orientados para ese lado, pero vamos a hablar de los autos más baratos y seguros de la Argentina. Buscamos los que son en el mercado nacional más económicos y tienen los sistemas ABS, ESP, airbags frontales, laterales quizás, y de cortina. Los separamos en distintos niveles, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar un poco de cuáles son y la diferencia que hay en precio en cada uno. En el equipamiento de seguridad, bueno, en el mercado argentino ha ido progresando, avanzando en los últimos meses con estos dispositivos como los que hablamos hace un rato, como los ADAS. Pero para acceder a ellos es necesario desembolsar gran cantidad de dinero. Así que vamos a hablar un poquitito, como comentamos recién, los sistemas de seguridad que portan y cuáles son los más seguros y económicos que tenemos en el mercado nacional. Vamos con autos con 4 airbags y ESP. Cabe aclarar que el tema del airbag es obligatorio de todos los autos que se venden en la Argentina desde el 2014. También de serie tienen que traer el control de estabilidad y doble airbag, para que quede claro. No se exigen los cortinas, los laterales, los de rodilla, todavía no, pero sí tienen que tener mínimamente los 4 airbags y el sistema ESP, que es a partir de este año, desde el 1 de enero. Para acceder a este tipo de vehículos, bueno, arrancamos con el Volkswagen Polo, el MSI, con un precio de 3.088.850 pesos. Le siguen el Sandero y el Logan de Renault, con 2.641.000 pesos y 2.631.000 pesos respectivamente. Podríamos decir los más económicos que hay con estos sistemas de seguridad. Autos con 6 airbag, ¿sí?, y ESP, o sea, con 6 airbag y ESP, que mayormente son los dos delanteros y los laterales, que también se conocen como cortinas, ¿sí? Así que ahí nos vamos al Chevrolet Onix, la versión LS, que tiene un valor de 2.877.900 pesos. Y le sigue el Toyota Yaris XS, que este suma el de rodilla, el airbag de rodilla, o sea que serían 7, con 2.869.000 pesos. Y ahora nos vamos con autos con 6 airbag, ESP y el sistema que hablamos hoy, ADAS. El vehículo más accesible queda para el Peugeot 208 Nacional, con su versión Felin, con mantenimiento de carril, detector de señales de tránsito, alerta de colisión con frenado autónomo. El precio, 3.641.000 pesos. Sí, 3.641.000 pesos. Le sigue el Yaris, que incorpora la alerta de colisión, de frenado autónomo y alerta de cambio de carril en las versiones tope de gama, y cuesta 3.720.000 pesos. Por último, el Onix Premier, 3.727.000 pesos. Y aunque cabe aclarar que solo cuenta con alerta de punto ciego, este último Onix. Y el único mediano quedó el Chevrolet Cruze, también fabricado en la Argentina, con un precio de lista para la versión tope de gama de 3.727.000 pesos, que al igual del Peugeot mantiene mantenimiento de carril, frenado autónomo con alerta de colisión y además suma alerta de punto ciego. Así que esos son los vehículos más baratos y seguros, que podemos decir, que tenemos en nuestro mercado nacional acá en el país. Hola, me anoto, dice Ramiro 191. Hola, Ramiro. Bueno, y volviendo al tema ahí que nos comentaba Chelo de Tierra del Fuego, sí, que las cubiertas se sienten muy ruidosas y se siente el volante, la vibración. Claro, sí, totalmente. Es como, no es como las cadenas, pero es similar, ¿no? La vibración que hace, las cadenas es peor todavía, no podés hacer ni un par de metros con las cubiertas con cadenas. Vamos a ir con música, vamos a ir con un solicitado. Esto es para Marcelo de Miami. Este tema, lo conocemos por The Purple, estrella de la autopista, estrella de la carretera, Pero es una versión en vivo que nos gusta mucho, ¿eh? Y esto es de el grupo Chicken Foot. Así que vamos a ir con, para nosotros, un temazo, ¿eh? Dedicado a Marcelo de Miami. Son las 11 horas 41 minutos. Estamos en vivo, esto es Radio City 104.1 hasta las 13 horas. Quédate acá mandándonos tu nombre y DNI para participar del sorteo. 20 kilos de leña de Leñibiri y alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos. Al 299-428-4328. Suba. Temazo. Neuquén Capital, Radio City, en 104.1, uniendo los opuestos. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Hola, hola, muy buenos días. ¿Qué dice el genio de Max Lubiservice? ¿Cómo está todo por ahí? Lo vamos llevando de 10, ¿eh? Y bueno, hoy el día también acompaña afuera para estar escuchando Music Cars y deleitarnos con buena música. Bueno, como siempre, por supuesto, la info es de 10, así que seguimos escuchando, amigazo. Abrazo enorme y buen fin de para todos. Bueno, gran saludo a Fernando Pal, que apareció. Me parece que hoy no trabajó, me parece que no está en Irigoyen hoy. Él se quedó descansando, está en su casa, disfrutando del fin de semana. Así que le mandamos un gran saludo a Fer, que todos los sábados está presente. Un gran saludo para él. Lo habíamos nombrado, estamos al día con los mensajes, ¿bien? Bien, bueno. ¡Qué temazo! Dice Jorge, por favor, rompo todo. Gustó, es una versión en vivo acá de los muchachos. Lo habíamos pasado ya hace algún tiempo. Lo había pedido Marcelo de Miami, así que se lo dedicamos para él, dice el musicalizador. Y vamos a hablar ahora de una crisis que hay de lo que serían semiconductores, que lo conocemos nosotros como chips, ¿sí? Que es lo que se utilizan para la computadora de los vehículos, podemos decir. Quien habló fue un directivo de Volkswagen y argumentó que la escasez de estas cosas, además de chicotes eléctricos, es debido a la guerra en Ucrania. Ya estábamos complicados con el tema de lo que había pasado en la pandemia del 2020 por el coronavirus, y esto se complica más la escasez de estos componentes, que es imprescindible para la fabricación de los automóviles, y ha demorado la cadena de producción de muchas terminales, las cuales debieron reducir hasta turnos de manera significativa, incluso en algunas a paralizar a sus operarios durante un tiempo determinado. De acuerdo a las declaraciones del directivo del grupo Volkswagen, esta crisis industrial por falta de chips continuará siendo un problema al menos hasta el 2024, dice. Si bien los suministros mejoraron durante el último año, el problema ya se ha vuelto estructural y tomará más tiempo de lo esperado para resolverse, dijo el directivo de Volkswagen. Vemos una falta de oferta estructural en el 2022 que probablemente disminuirá un poco durante el tercer o cuarto trimestre de este año. La situación debe mejorar en el 2023, pero el problema recién se va a subsanar en el 2024, nos dice este muchacho. La vuelta a la normalidad dice que sería recién para el 2024. ¿Qué más nos dice por acá? Claro, dice también, el CEO de BMW dice que argumenta que también la escasez de semiconductores está en auge y la marca se prepara para un 2023 de baja oferta. Lo que es necesario, dice que muchas automotrices europeas también están sufriendo la falta de chicotes eléctricos, componentes que en gran porcentaje se producen en Ucrania. Como es de imaginar, la guerra con Rusia obliga a los proveedores locales a trabajar de manera muy limitada, agregándole además las complejidades de logística, ¿eh? Así que recién para el 2024, estamos hablando de casi 2 años, se va a normalizar este tema que es imprescindible para la fabricación de automóviles. To me one-on-one, but you become somebody else around everyone else. Qué temazo, nos dice Marcelo de Miami, dice qué temazo, y seguramente estaba acelerado su trote, con el temazo que pasamos recién, Estrella de la Autopista, gente de Purple, bueno, esta vez interpretado por los chicos de Chicken Foot. Fernando me dice trabajando, me manda una fotito desde Womini, así que está trabajando, pulgar arriba, un gran saludo ahí. Estaba bailando con, estaba haciendo poco con los maniquíes, dice Fer, con el temazo que pasamos recién. ¿Qué hora tenemos? 11:55, ya estamos ingresando en la última hora de programa. Mandá tu nombre, tu DNI al 299-428-4328, así participas del sorteo de los 20 kilos de leña de Leñiberi y la alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos, ¿eh? ¿Con qué vamos a seguir? ¿Qué tenemos ahora? Soundgarden y Radiohead, me dice el señor musicalizador. Bueno, vamos con eso entonces. Won't you come and wash me?

y te la llevamos hasta tu parrilla. Miguel Acamino 802 de Neuquén Capital. Seguinos en las redes. Lenivery. Animate a más. Najira Lencería y Juguetes. Aceites, perfumes, cremas, disfraces. En Facebook, Najira. En Instagram, X Najira. Pedí nuestro catálogo al WhatsApp 299-456-2305. Anímate a más. Najira, activando tus sentidos. Dale originalidad, elegancia, clase y distinción a esos momentos inolvidables con un toque mágico. Fernando Pal te ofrece una flota de vehículos de colección con chofer para todos tus eventos. Haz tu reserva. Llámalo. Fernando Pal, 299-580-0267. 580-0267. Radio City. Personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars todos los sábados a las 10 por Radio City Neuquén. Sintoniza el 104.1. WhatsApp 299-428-4328. Y llegamos al mediodía, son las 12 horas 08 minutos de este gran mediodía que tenemos acá en Radio City 104.1. Estamos hasta las 3 en vivo, por supuesto. Estaban dudando, dijeron, este fin de semana de Pascua se fue. No, estamos acá en vivo. Estamos en vivo en mayo, capaz que pegamos un faltazo un sábado, estamos viendo todavía. Recuerden mandar su nombre y DNI para el sorteo de los 20 kilos de leña de Lenivery. Y la alineación y balanceo de Álvarez Neumático. Tenemos mensajes, vamos a ir con los mensajes. Me dice, buen día Gaby, mañanita de otoño, 19 de máxima hoy. Ayer un día de verano, mucha gente en Madrid por el fin de. Cerca del 90% de ocupación, wow. Un abrazo grande y saludos para Marce, que hace bastante que no sube sus birras del fin de. ¿Estará tomando agua? Nos dice Romix de Puerto Madryn. ¿Estará tomando agua Marce de Miami? Sí, hace rato no vemos fotitos, acostumbra él. Me parece que no anda cortando el pasto y no anda lavando la camioneta, porque viste que él, después de eso, se toma sus birritas. Pero bueno, ahí le preguntamos, Marce, ¿estás tomando agua? ¿Qué es lo que pasa acá? Y me envía una foto, ¿qué me manda acá? A ver. Un Volvo, un S40, me dice que esto que está abandonado. Pareciera, ¿eh? Mirá qué nave y está retirada, me dice. A mí me gusta el C30 que tiene el baúl vidriado. Claro, y creo que el C30, si no me equivoco, es coupé, ¿no? Si no me equivoco, creo que... Ay, no me acuerdo. Me parece que me estoy equivocando de Volvo. Bueno, me envía una fotito ahí que anda por Madrid, debe andar bicicleteando, Romy. De un Volvo que sí, está abandonado y tampoco es tan viejo. Esto es patente. Tendrá unos 20 años este auto. Mirá vos, qué pena, ¿eh? Hermoso auto, sí. Justo hablando de seguridad, es uno de los vehículos más seguros del mercado. Y hablando de seguridad, ¿quién era que me preguntaba? El tema de los airbags. Me decía, ¿quién era? ¿Jorge? El tema de los airbags, bueno. El airbag, mirá, Jorge, bueno, para todos, ¿no? El sistema de... No, el airbag no, el... Se me mezcló. El ABS, ahí está. El ABS. Es un dispositivo, ya es viejo. Es viejo, se creó... Tenía un machete yo por acá. Año 1929. Sí, teníamos, porque íbamos a hablar. En el año 1929 para aviones que tenían problemas de frenado. El que lo inventó, un tocayo, Gabriel Boisin, inventó los primeros frenos antibloqueo. ya que a veces era imposible frenar un avión. Y en el año 1936 se patentó la idea por parte de la compañía alemana Bosch, ¿eh? Qué raro, Bosch. Así que trataba de ser no solo para coches, sino también lo implementaron para camiones, para trenes, este sistema de antibloqueo, de frenado, ¿sí? También para lo que es motos también de grandes cilindradas cuenta con eso. Así que desde 1978 Bosch introdujo el primer sistema electrónico de freno para autos. Y esta tecnología se ha incorporado a sistemas electrónicos que utilizan de alguna u otra forma el ABS para los controles de tracción y estabilidad. Hoy en día alrededor del 75% de todos los vehículos que se fabrican en el mundo cuentan con ABS y con el tiempo se ha ido estandarizando, como dijimos acá en nuestro país también, este sistema. También para no solo autos, camiones, también motos de altas cilindradas llevan este sistema de frenado. En lo que es en Europa, miren, porque hoy yo había comenté el año que pasó acá en nuestro país y no estaba tan lejano del año que se incorporó. En Europa, a partir del 1 de julio de 2004, gracias a un acuerdo voluntario, se hizo obligatorio todos los vehículos de Europa. Del año 2004, 1 de julio de 2004, pasó a ser obligatorio el ABS. Hoy en día se desarrollan sistemas de freno eléctrico que simplifican mucho los componentes y aumentan su eficacia. En nuestro país fue desde el 1 de enero del 2014 que se hizo obligatorio que los autos que se vendan desde cero kilómetros tuvieran el ABS y el airbag. No es un detalle menor, 10 años después acá lo empezamos a implementar este sistema de seguridad, que hoy opera en conjunto con otro sistema, que es el ESP, que se implementó a partir de este año, 1 de enero de 2022. Y ahí Romix me dice, a ver. Claro, que a ella le gustaba el C30 y me dice, es el hatchback, el C30, me dice de 5 puertas. Bueno, entonces estaba confundido yo. No quiero seguir tirando data, pero me parece, si voy a tirar otra, voy a estar confundido. Acá está impaciente, alguien me dice, che, gané algo, me dice, está anotado usted, señor, espere. Tomás, está impaciente, está anotado acá, está en lista de espera. Alrededor de 12.45 por ahí, 12.40 vamos a estar haciendo el sorteo. Recuerden mandar nombre y DNI para el sorteo de 20 kilos de leña de Leñiberi y la alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos. Vamos a ir con un solicitado, nos pidieron Queen, así que vamos a pasar este tema y volvemos. Y vamos a hablar también de el ESP, ¿sí? Cómo es que funciona, cuando empezó a implementarse y esas cosas. Y ya volvemos, Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, gonna get to do. Another one bites the dust. Pone la 104.1 Musicas. Escuchanos online en www.radiocityNQL.com. WhatsApp 299-428-4328. Horas 19 minutos, estamos en vivo acá en Radio City 104.1. Nos quedan 40 minutos de programa, así que no se olviden de mandar nombre y DNI al 299-428-4328. Y comentamos que vamos a hablar del ESP, que es el control electrónico de estabilidad. Como hablamos hoy desde el comienzo del programa, el sistema de ayuda a la conducción, ADAS, tiene también mucho que ver con esto, el tema de seguridad de los vehículos, así que vamos a hablar un poquitito de la historia de este sistema de seguridad activa, que actúa cuando el vehículo alcanza un límite de adherencia crítico, vamos a decir. Entonces ayuda, este sistema ayuda al conductor a controlar el vehículo, frenando las ruedas de manera individual y ajustando la potencia del motor. Este sistema fue desarrollado por Bosch y Mercedes-Benz en conjunto, y el primer modelo en llevarlo fue el Mercedes Clase S W140 en el año 1995. La mayoría de los fabricantes utilizan esta misma denominación, aunque hay otras marcas que le ponen su propio nombre comercial para este sistema. La más conocida es ESP. Este sistema electrónico de seguridad comprueba el movimiento del volante, si va en la dirección real, podemos decir, en la que se está moviendo el vehículo. Para eso utiliza diferentes sensores que miden el ángulo de la dirección, la velocidad de giro de las ruedas y el ángulo de giro y aceleración transversal también del auto. Si se produce un sobreviraje o subviraje, o sea, si el por ejemplo entra derrapando, circulando en superficies resbaladizas, o al realizar una maniobra evasiva, bueno, ahí interviene en fracciones de segundos para actuar sobre los frenos del auto de manera selectiva a la rueda que es necesaria y regular la entrega del par, de la fuerza del motor para estabilizarlo. De esta manera lo que hace es disminuir el deslizamiento y recuperar la trayectoria del auto. Bueno, hay estudios que dicen que este sistema previene hasta un 80% de los accidentes que hay por derrape. La importancia, el control electrónico de estabilidad y seguridad es tan grande que a partir del primero, ahí nos vamos otra vez, de cuando empezamos a implementarlo acá. Bueno, el 1 de noviembre de 2014 es obligatorio de serie en todos los sistemas de vehículos nuevos comercializados en la Unión Europea. Nosotros a partir de este año, 1 de enero de 2022, se hizo obligatorio de serie este sistema, ¿sí? ¿Qué es el sobreviraje? Bueno, el sobreviraje es el derrape de las ruedas traseras y esto provoca mayormente un trompo. Y el subviraje es el derrape de las ruedas delanteras, es decir, toma una curva, el coche gira menos de lo que debería pese al giro del volante. Y tomamos una trayectoria más abierta a la que deberíamos tomar. Eso serían sobreviraje y subviraje. ¿Qué tenemos por acá? Mensajes. ¿Qué me dice acá? Chelo de Tierra del Fuego me dice: el ESP es sumamente necesario y me parece bárbaro que vengan de serie al igual que los airbags. Claro, totalmente de acuerdo. Lo que veo, a mi parecer, un poco excesivo es la cantidad de asistentes automáticos que suman los vehículos. Que es, creo que eso desvía, dice. Lo que pasa es que se va a ir sumando la tecnología, se va a ir sumando cada vez más, Chelo, Esto es así, cada vez hay más tecnología en los vehículos. Como hablamos al principio, algunos no están tratando de ser autónomos. Así que cada vez va a ser más tendencia esto. Más la atención de manejo y le da más un exceso de confianza al conductor. Claro, sí. En algún momento puede fallar un sistema y el conductor no está precavido al momento. Bueno, es algo que hay que tener muy en cuenta, que no es un piloto automático, como dijimos al comienzo del programa, sino son ayudas a la conducción. Si son bien utilizadas, va a mejorar y mucho la seguridad. Ahora, si son para que vos te quedes tranquilo y no prestar atención, y lamentablemente no van a durar mucho. No va a durar mucho, va a seguir teniendo accidentes. ¿Qué tenemos? Mensajes por acá. Dice Willy: buenos días, hoy lo escucho de casa. Pedí trabajar ayer y hoy descanso. ¿Me podés pasar después para Nacionales? Gobierno Rutero de Alma Fuerte, Willy 245, participo por los premios que me vienen de 10. Bueno, adaptado Willy también con el 245, le pasamos ahí un bloquecito nacional que vamos a hacer. Vamos a incorporar Alma Fuerte entonces, para solicitado por Willy. ¿Con qué vamos a ir ahora? ¿Cómo que no sabe? ¿Con qué vamos a ir? Con Creedence, me dice. Bueno, seguimos con Creedence. 12:24, ya falta muy poquitito para el sorteo, Quédate acá, quédate en la City. We'll be right back. Radio City, personal y contradictoria. Música y autos por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Thank you. 12 horas 32 minutos y es momento del bloque nacional, porque si no, no nos va a entrar, ¿eh? Tenemos pedido Alma Fuerte, Ataque 77 y Divididos. Los últimos minutos, porque cuando volvamos después del bloque nacional, vamos a hacer el sorteo. Manda tu nombre y DNI al 299-428-4328. City, la unión de los significados contrarios. Jamás lo imaginé. Radio City, personal y contradictoria. Música y autos por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Horas 43 minutos y entramos en lo último del programa, ¿eh? Vamos a, después del próximo tema, vamos a sortear. Sí, bueno, muy bien, porque es un solicitado. Green Day, Rock and Roll toda la noche. Bueno, es una versión en vivo, me dice, bueno, 3 minutitos dura. Muy bien, la vamos a pasar. Queríamos comentar que hay turismo carretera este fin de semana, muy especial en el Autódromo de Toay, en La Pampa. Es la cuarta fecha del campeonato. Estará en juego la Copa Crossmaster y tendrá dos condimentos extras. Por un lado, en la carrera habrá cambio obligatorio de los dos neumáticos derechos. Y por el otro, contará con la presencia de Guillermo Ortelli, que se va a despedir su última carrera en la máxima categoría. Los horarios, bueno, hoy sábado de 11 a 13 horas por Motorplay TV, de 15 a 18 por Deport TV y Motorplay TV, y mañana la final arranca, digamos, todo lo que es clasificación de 9 a 14.30 por Motorplay TV y a las 11 de la mañana hasta las 14.30 por TV Pública. La final del TC Pista es primero a las 12 del mediodía y la final del TC a las 13.15. Vamos con esta versión de Green Day, Rock and Roll toda la noche, y venimos y hacemos el sorteo, ¿eh? We'll be right back. auriculares. Pone la 104.1. Musicas. Escuchanos online en www.radiocitynqn.com. WhatsApp 299-428-4328. Horas 48 minutos y estamos en vivo. Esto es Radio City 104.1 y es momento del sorteo. Tenemos todo ya, tenemos todos los papelitos metidos ahí. Bueno, mezcle. Vamos a sortear los 20 kilos de leña de Leñiberi y la alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos. Atentos todos ahí, me estaban reclamando. Ya es hora. Bueno, ya estamos con el sorteo. Ya no queda nada, 10 minutos últimos del programa. Después del sorteo vamos a poner un temita con que... Bueno, usted dígame después qué vamos a poner, ¿sí? Así, nos quedó para pasar AC/DC, Quiet Riot, Guns N' Roses. Bueno, vamos a poner un tema para que nos puedan responder, obviamente, los ganadores, ¿eh? Suba la cortina, así vemos que están todos. Ahora sí, primero vamos a ir con los 20 kilos de leña de Leñiberi. Los retira por Miguel a Camino 802 de acá de Neuquén Capital, hoy por la tarde o mañana a la mañana, y si no, en la semana. Es un ganador, tenemos con el 992 a Tomás, que se ganó los 20 kilos de leña de Leñiberi. Tomás, comunicate por favor, comunicate a la City. Entonces, Tomás con los 20 kilos de leña de Leñiberi. Y ahora vamos con la alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos. Eso lo puede realizar en la sucursal de Félix San Martín. Cualquier cosa que se ponga, nos manda un mensajito y le pasamos el contacto para que haga la alineación y balanceo en la semana. Tenemos con el 067. Alisandro, te ganaste la alineación y balanceo. Así que, Tomás, 992, comunicate, te ganaste los 20 kilos de leña. Y Lisandro 067, la alineación y balanceo. Por favor, a comunicarse. Ya se comunicó Tomás, está saltando. Mirá la foto que nos manda, ganador. Acá estoy escuchando, dice Tomás. Muy bien, vamos con los últimos mensajes. Excelente programa, como siempre, Gaby. En casa ya y a cocinar. Buen fin de todos y felices Pascua. Sí, felices Pascua para todos. Ya vamos con Quad Radio. Ya venimos para saludar. Felices Pascua para todos. Por las dudas me olvide. Sí, que tengan un gran fin de semana a todos. Gracias, Chelo. Vos también. Después enviar fotitos, esas cosas que cocinás. Qué ricas cosas que hace este muchacho. Vamos a ir a Tierra del Fuego a comer. En algún momento vamos a ir. Bueno, queda que se comunique Lisandro, ganador también de la alineación y balanceo. Vamos con este tema y ya venimos para el cierre. Vamos. Yeah! Transmite desde Neuquén Capital, Radio City, en 104.1, uniendo los opuestos. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Y venimos para cerrar, venimos para cerrar. Gente que recién se levanta, te estoy escuchando desde las 12, dice Gustavo, desde Lomas de Zamora, la gente de Monrevé, se ve que tuvo una noche agitada, me dice, me levanté a las 12, Gaby, detonado, pero te estoy escuchando desde la cama. Qué suerte que tienen algunos, Poné los redondos, me dice, poné los redondos. Ya se nos pasó el bloque nacional, Gustavo. Che, lo que me manda la última vez, la despedida, me manda, mirá, ¿qué me manda acá? ¿Esto qué es? Gaby me dice, picando vacío de cerdo para unas empanadas fritas, después te paso foto del terminado. Y cuando gusten, bienvenidos por acá, por el sur, dice, bienvenidos a Tierra del Fuego. Qué grande, Chelo, qué grande, abrazo grande, Chelo. Apareció el otro ganador, Lisandro, dice, muchas gracias, vamos a llevar el auto por Álvarez Neumático. Bueno, bienvenido, Lisandro, apareció, estaba ahí, no quería, gracias, dice, bueno, muchas gracias. Que nos dice, grande Gaby, te estamos escuchando, Villa Langostura está paseando, Juan, qué grande, nos está escuchando por la aplicación, Juan, qué grande, mirá la foto que manda, que disfruten, que disfrute, buen regreso, Juan. Jorge que dice, buen fin de semana, hasta la semana que viene, Gaby, hasta la semana que viene. Bueno, saludos para todos, saludos para todos. No lo pises, me dice Andrés de La Pampa. Bueno, lo vamos a poner de cero, Andrés, vamos a cerrar con este. Yo quiero saludar a todos. Ahí, ¿quién era? Para Gustavo, me dice musicalizador. Te va a dejar Los Redondos, al cierre del programa vamos a cerrar con Guns y después vienen Los Redondos, Gustavo, Quédate atento. Bueno, saludos para todos. Mi señora recopada con la info y los temas musicales porque explican mejor que yo el tema de los cuidados al volante, dice Tomás. Bueno, Tomás, gran fin de semana. Saludos ahí para tu señora. ¿A quién más tenemos acá? Me pueden mandar esta foto a esta hora. ¿Vos te parece? No cerramos más, No cierro más. Mirá lo que me manda este muchacho. La voy a subir. Nico me manda esta... en su negocio, en la leñera, y me envía que está esto, calculo que debe ser IPA, ¿no, Nico? Coméntame. Debe ser IPA, Nico. Cerrando el boliche y sirviéndome el último huevo de Pascua. Dice, sí, IPA, me dice, qué grande, Nico, por favor. Set, dice el musicalizador, ¿a quién no? Olvídate. Bueno, gente, ya estamos pasados 13, 2 minutos, ya nos van a echar. que tengan un gran fin de semana, que disfruten en familia, que la pasen muy bien. Sí, mañana me dice usted que asado. Bueno, muy bien, nosotros no sabemos todavía qué vamos a comer. Que disfruten mucho, que la vida es una. Así que gracias a todos por estar presente. El viernes a las 13 horas salimos en vivo por MX Radio desde Buenos Aires, perdón, se me mezclan las radios ahora. Desde Buenos Aires nos pueden escuchar en mxradio.com.ar y los sábados ustedes ya saben, estamos acá en Radio City 104.1. Espero que les haya gustado. Será hasta el sábado que viene. Que tengan buena semana, ¿eh? Y que tengan un gran fin de semana. Felices Pascuas para todos. Poné de cero, Gans. Y cerramos hasta el sábado que viene. Buena semana, ¿eh? Chau, chau. We'll be right back.